¿qué sería sin tu amor? Creo que yo moriría, no quiero ni pensar que te alejes un día, que me quites tu amor, que me arranques la vida. Si no estuvieras tú, mi vida no tendría ya razón para vivir, pues tú le das felicidad. Si no estuvieras tú, mi vida no sería igual. Hoy me siento feliz porque a mi lado tú estás. Pero si no estuvieras tú, no quiero ni pensar qué pasará. Pero si no estuvieras tú, no quiero ni pensar.